para facilitar el acceso a la salud, justicia y educación a todas las mujeres campesinas, porque todas las mujeres campesinas que están acá saben lo que sufrimos nosotras en el campo. A mediano plazo, créditos específicos para mujeres que faciliten el acceso a la tenencia legal de la tierra, arrendamiento, la compra de animales, semillas, maquinaria y acceso al agua. Campaña de visibilización de los derechos de las mujeres campesinas y trabajadoras rurales a través de radios comunitarias, folleterías, medios de comunicación masivos, estatales y privados. Exigimos formación de promotoras y promotoras de género en el territorio, capacitación de técnicas y profesiones con perspectiva de género, creación de centros educativos de todos los niveles y centros de salud en el territorio rural.